de que mi alma, solo en ti encuentro la calma. Madre Natura, conecta mi mente y eleva mi karma. Yes, I'm my sister. Aquí mis raíces se hacen cada vez más fuerte. Belleza hermana, cual río fluye con la corriente. No hay nada que asombre a mi mente como la naturaleza que se halla presente. Fusión de reggae natural, nada artificial. Abre tu corazón, prejuicios, déjalos atrás. Si tú la cuidas, ella de ti cuidará. Si la destruyes, tú te arrepentirás. Y es como un sueño hecho realidad. A cada paso yo lo puedo notar. Fluye mi inspiración sin miedo al que dirán. Pachamama, eres reina pura de verdad. Y es como un sueño hecho realidad. A cada paso tú lo puedes notar. Quiero curar, solo quiero ayudar a este corazón que lo quiere maltratar. Mamá Natura, siempre estarás dentro de mí. Aunque viva en el asfalto, me acuerdo de ti, me hace sentir buenas vibraciones junto a ti. Desconecto fuera Babilonia, quiero vivir escuchando reggae music, yo me siento feliz. Vibra positiva, rasta love, coach yali. Respetemos Pachamama, disfrutémosla así. Pero sin matarla, que sin ella será el fin, rasta. Y es como un sueño hecho realidad. A cada paso yo lo puedo notar. Fluye mi inspiración sin miedo a que dirán. Pachamama, eres reina de verdad. Y es como un sueño hecho realidad. A cada paso tú lo puedes notar. Quiero curar, solo ayudar a este corazón que lo quiere maltratar. Ella siempre te dará la oportunidad de que abras los ojos e intentes mejorar. Pues cada rayo de sol te lo agradecerá. La brisa del viento te acariciará. Cierra tus ojos y déjate llevar. Positive vibration. Cierra tus ojos y déjate llevar. Pachamama, reina de verdad, original. Nina Gorras Yavi. Vete a combinación. Wow, wow, wow, wow. Original, reggae fusión natural, nada artificial, ¡pam!